Nosotros no tenemos dudas de que hay que redoblar los esfuerzos desde todo el pueblo argentino para garantizar que en esta segunda vuelta gane la fórmula Scioli-Zanini, que representa para nosotros la perspectiva de poder seguir luchando por la continuidad y por la profundización de un proyecto, de un modelo que basó su política en la inclusión y siempre mirando desde la perspectiva de los más humildes, ¿no? Hemos ya antes de esta segunda vuelta planteado y acompañado la campaña del Frente para la Victoria en términos de lo que nosotros llamamos la campaña de las tres T, de tierra, techo y trabajo, el acuerdo político por un Ministerio de Economía Popular, que entendemos va a ser una herramienta para profundizar un montón de políticas y de ideas que tienen que ver con potenciar el desarrollo en función, como decíamos, de los más humildes, y con la consigna también de ningún campesino sin tierra, que en varias oportunidades Daniel Scioli esbozó y se comprometió. Y por otro lado, además, creo que en esta segunda vuelta queda totalmente claro que frente a este proyecto de inclusión, lo que se opone es un proyecto de subordinación a los intereses del imperialismo, se cristaliza un proyecto de ajuste, de volver al neoliberalismo, a los 90, y de todas esas cosas que lamentablemente las argentinas y los argentinos conocemos muy bien, ¿no?